TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Perdí tanto tiempo, lloré tantas veces, palabra de honor. Volver a sentir su querer, arrullarme en sus brazos, besando su boca con un gran placer. Dejaré yo perder su cariño y su fe. Pues hemos iniciado con la participación de Fernando Valadez esta canción que se llama No te vuelvo a perder. Con esto estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues con esto estamos iniciando este programa. Ya saben que nuestra línea telefónica está completamente a la orden para que ustedes puedan solicitar estas bonitas y lindas canciones que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Y rápidamente vamos a escuchar también esto que dice así. ¿Para qué revivir otro tiempo? ¿Para qué soñar si un cariño se muere o se aleja? Se debe olvidar. Es muy cierto que hay cosas que nunca se pueden borrar, pero es cierto también que en la vida se debe gozar. Tú dices que es fácil que olvidemos todo lo que ayer pasó. Que vas a ser buena, que habrás de quererme tanto como yo. Pero no comprendes que la vieja historia se repetirá. Porque en esta vida lo lo que mal comienza, mal acabará. Comprendes que la vieja historia se repetirá, porque en esta vida lo que mal comienza, mal acabará. Los Bribones nos han interpretado Vieja Historia a través de la emisora de la familia, y esta semana se estará celebrando en la parroquia de San Bartolomé el tercer viernes de Cuaresma. Y según nos cuenta la historia, ya hablando del pasado, pues en el siglo XVI se llegó a construir en las faldas del cerro una ermita llamada El Calvario, que era la cabeza del cantón de la llamada parcialidad indígena. Iniciándose así el siglo XVII, se levantaron ya la iglesia, a la que la bautizaron con el nombre de Calvario, que tardó casi todo el siglo en terminarse. La antigua ermita quedó por un tiempo llamándose el Viejo Calvario, y posteriormente le dieron el nombre de San Bartolomé, nombre que llegó a adoptar el cantón llamado San Bartolomé, y ahora en el presente se le conoce como Barrio de San Bartolomé. De esto vamos a platicar la historia del tercer viernes y también los 75 años de la Hermandad del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé. Mientras tanto, viene el corte comercial y luego regresamos. Desde 1947, TGD, La Voz de Occidente, ha sido el más sano entretenimiento con su programación original y única, especial para su audiencia selecta. Gracias por preferirnos y celebre con nosotros un aniversario más. Quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Hemos escuchado la participación de la Sonora Santanera en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y les comentaba que la iglesia de San Bartolomé por muchos años fue llamada el Viejo Calvario. Parte de la colonia, esta iglesia cayó en la aciaga noche del 18 de abril de 1902 en el terremoto de San Perfecto. Posteriormente fue reconstruida por los padres franciscanos y convertirla en parroquia. A mediados del siglo XX, un grupo de vecinos encabezados por don Martín de Paz deciden contratar los servicios del escultor Julio Dubois, quien burila la imagen del Cristo yacente, ya que este es símbolo, y con la necesidad de recaudar fondos para la construcción de la naciente Hermandad del Señor Sepultado y también para la reconstrucción de la iglesia. Se lleva a cabo la fundación de lo que ahora es el tercer viernes de Cuaresma, que ha perdurado hasta la fecha. Pues como es una tradición, el tercer viernes de Cuaresma aquí en Quetzaltenango, que por muchos años se ha visitado precisamente el día viernes, el tercer viernes, fecha en que también se celebra los 75 años. Los 25 años de la hermandad se celebraron también en el tercer viernes, los 50 años, las bodas de oro, y ahora los 75 años de la fundación de la Hermandad del Señor Sepultado, como lo comenta la historia, fue precisamente encabezada esta actitud muy piadosa y conocida como lo es la fundación de la hermandad, y encabezada por don Martín de Paz. En esta ocasión tengo la presencia del vicepresidente de la actual directiva, el vicepresidente que está precisamente formando parte de esta actividad, como también el secretario, vicepresidente Alfredo Cajas, Luis Alfredo Cajas, y secretario Carlos Estuardo Xicará Rodríguez, que están por acá para que le comenten al público, a los oyentes de la emisora de la familia, cómo está la celebración de estos 75 años de la fundación de la hermandad, y principalmente cuáles son las actividades que tiene la hermandad para este tercer viernes de Cuaresma en la parroquia de San Bartolomé. Es la pregunta que le hago aquí al vicepresidente Luis Alfredo Cajas. Muy buenos días a todos los radioescuchas de TGD, La Voz de Occidente, la emisora de la familia. Pues muchas gracias por la oportunidad, don Raúl, en esta mañana de poder compartir y convivir estos momentos, ¿verdad?, tan especiales, y precisamente especiales para nosotros como hermandad. Como ya lo mencionaron anteriormente, pues también lamentamos el sensible fallecimiento de Monseñor Colominas, una noticia muy lamentable hoy por la mañana, pero pues esperamos que el Señor ya lo tenga en su santa gloria. Y pues también con las actividades ya con respecto al tercer viernes de Cuaresma, pues precisamente dieron inicio el día de hoy. Ya hoy se da inicio con lo que es la romería, como tradicionalmente se conoce, ¿verdad? A nuestras veneradas imágenes del Señor Sepultado y Virgen de Dolores, y pues también a la imagen de Jesús Nazareno, que también está en nuestra parroquia. El día de hoy ha dado inicio ya lo que es esta romería, y pues da inicio también todas las actividades previas a la celebración de los 75 años de la hermandad, que se están preparando muy especialmente, ¿verdad?, para honor y gloria de nuestro Señor Jesucristo y para todo el pueblo católico en general, así como para nuestros socios de la hermandad. Y para la preparación también del cortejo procesional de aniversario para este domingo. Vamos a seguir con ustedes, mientras tanto vamos a incluir otra de las canciones de las que nos solicitan los amigos a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador imperdonable. Hoy te pido, Señor, me vuelvas bueno, porque tengo un amor limpio y sereno. De lo malo de ayer, hoy me arrepiento. Es por eso que vengo hasta tu templo. Hazme bueno, Señor, te pertenezco. Soy tu hijo también. Soy tu hijo también. Y lo merezco. Y si voy a seguir siendo igual que antes fui, no me dejes venir a llorar junto a mí. Quítame su amor, porque soy un pecador, porque soy un pecador. Quítame su amor, pero a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, a ella, pero a ella no la dejes sufrir, no la dejes sufrir. Han interpretado El Pecador a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y esta mañana tenemos parte de la directiva de la Hermandad del Señor Sepultado de la parroquia de San Bartolomé, que en estos días pues están con una fiesta espiritual bastante alegre, digo yo, por celebrarse ya 75 años tiene la hermandad de estar participando en los cortejos procesionales de cada Viernes Santo. Hay una actividad muy importante para este domingo, que es la solemne procesión que dará inicio. Vamos a escuchar, tenemos por acá al secretario de la hermandad, Carlos Estuardo Xicará Rodríguez. Bienvenido, buenos días, y vamos a escuchar cómo está la actividad, cómo han preparado la procesión para este domingo. Pues bien, muchísimas gracias a la radio TGD por abrir nuevamente las puertas de este lugar, y a usted, don Raúl, por la entrevista y el tiempo que nos concede. Pues ya lo decía usted, tenemos ya preparado este solemne cortejo procesional extraordinario, el cual pues va a recorrer diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad en un lapso de unas 11 horas más o menos está programado el mismo. Gracias a ellos pues hemos tenido ya el acercamiento con las autoridades municipales competentes, quienes también nos van a apoyar en la logística, puesto de que vamos a recorrer varias vías, como por ejemplo la octava calle de la zona 1 al inicio, nos dirigimos sobre la tercera para el Parque Bolívar, sobre la segunda avenida para salir aquí por la esquina donde está Radio TGD, y nos dirigimos para la diagonal 3 para subir al parque sobre la quinta calle, y tomamos la cuarta calle hasta la 14 avenida, la cual subimos hasta la tercera calle de la zona 3. Ya de ahí nos vamos de la 14 a la 19 avenida por toda la calle, tercera calle, y ya en la 19 avenida pues ya buscamos orientación hacia el Parque El Calvario, bajando por la popularmente conocida Cuesta de la Cervecería. Llegando al Parque El Calvario pues vamos en búsqueda de la puerta principal del Cementerio General, donde realizaremos un homenaje póstumo a los socios ya fallecidos, a los socios fundadores, como usted ya mencionaba perfectamente, que en su momento, ya en un lejano 1948, pues tuvieron esa iniciativa, y hoy de hecho son 75 años de ese tercer viernes, porque en 1948 fue el primer viernes en que se llevara a cabo la romería en la parroquia con la finalidad de la recaudación de fondos, como usted ya bien comentaba. Ya posteriormente retomamos nuestro recorrido sobre la diagonal 9 en el Parque El Calvario para encontrar la cuarta calle ya en sentido contrario a la vía conocida, y pasamos ya frente a Catedral Metropolitana y ya nos dirigimos a la 12 avenida hasta encontrar la novena calle de la zona 1, la cual recorreremos completamente desde la 12 a la quinta avenida, y ya sobre la quinta avenida pues buscaremos lo que es nuevamente la octava calle para enfilarnos de regreso a la parroquia San Bartolomé. La hora en que saldrá la procesión, pero parece que hay una misa antes. Correcto, dentro de la planificación tenemos, gracias a Dios, la bendición de poder contar con la presencia de Monseñor Mario Alberto Molina Palma, que ya nos ha confirmado su presencia, y él conjuntamente con nuestro reverendo director Giovanni Álvarez tendrán a bien con celebrar la Santa Eucaristía Mayor a las 7 de la mañana en la parroquia, y posterior a la misma pues a las 9:15 daremos inicio a los protocolos de salida del cortejo procesional para empezar a infilarnos ya alrededor de las 9:30 de la mañana. ¿Y aproximadamente el ingreso de la procesión a la iglesia? Tenemos calculado, si todo nos va bastante bien y si cumplen los tiempos, alrededor de las 8:30 de la noche ya está regresando nuevamente a la parroquia. Muy bien, vamos a seguir conociendo la actividad de los 75 años de la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, pero antes tenemos el corte comercial y luego vamos a regresar con ustedes. En el área de la radio, la presencia de TGD, la voz de Occidente, en sus hogares, centros de trabajo, eventos culturales y sociales, desde 1947, ha sido y será su mejor compañía. TGD, la voz de Occidente. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se me ha de volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Tres reales nos han interpretado la historia de un amor. Esta mañana estamos por acá escuchando cómo se lleva a cabo, cómo están los preparativos de la celebración de los 75 años de la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, que mañana también estarán celebrando el tercer viernes de Cuaresma. El señor vicepresidente don Luis Alfredo Cajas está con nosotros, y también hay unas recomendaciones muy importantes para las personas que van a participar en la procesión, en la forma en que se, aparte, si no hay túnica, tiene que ser un traje negro. ¿Cómo se tienen que presentar los cargadores? ¿Quién está por acá? Luis Alfredo Cajas, vicepresidente, y secretario Carlitos Eduardo Xicaraque, nos pueda contestar esta pregunta. ¿Cómo no? Así es, para todos los socios, pues la uniformidad la vamos a retomar en su totalidad para esta ocasión. Quiere decir que vamos a ya llevar nuestra túnica negra completa, y vamos a llevar en esta ocasión ya los guantes negros que los habíamos dejado suspendidos. Para esta ocasión sí ya lo vamos a requerir, debajo de la túnica, pues una playera blanca o negra, ya queda a disposición del socio, pantalón formal negro debidamente planchado, calcetines negros lisos, zapatos formales negros sin adornos metálicos. Esa es la uniformidad irrestricta de parte del socio que debe de presentar, debidamente también con el cabello recortado, y los que usan barba también debidamente recortada. En el caso de las hermandades invitadas, pues cada una maneja su disciplina en este aspecto, entonces ellos son los encargados de la misma, ¿verdad? Y para los turnos que hemos habilitado de forma extraordinaria, que hasta el momento pues tenemos tres, uno dedicado a las damas, uno a caballeros y uno general. La vestimenta para ellos pues es traje formal negro, camisa blanca, corbata negra, zapatos formales negros también, mascarilla negra. En el caso de las bellas damas, pues pueden utilizar lo que es el traje sastre con mascarilla negra, y las que tienen a bien también utilizar el traje típico de la región, pues el traje de color oscuro o morado, o de luto como se le conoce, ¿verdad? Es el que estamos solicitando que puedan portar ese día con su respectiva mascarilla negra también. Esto aplica para los tres turnos, como repito, para el dedicado a las damas, a los caballeros y el mixto general. O sea que sí, era una de las dudas que tenía, era la mascarilla, y tiene que ser negra la mascarilla. Sí, la mascarilla tiene que ser negra porque vaya acorde a la uniformidad del resto de. Bueno, en nuestro caso, que somos pertenecientes a la Hermandad del Señor Sepultado, pues es así. En algunas otras hermandades, pues usan mascarilla blanca, pero eso, como repito, ya es decisión de cada institución, ¿verdad? Pero la mayoría sí usan o portan la mascarilla de color negro. Bueno, pues la procesión será acompañada con la banda, como siempre, que estará interpretando la música sacra, y la solemne procesión de este próximo domingo tendrá un adorno que tendrá algo especial, un significativo. Así es, correcto, la banda, pues gracias a Dios vamos a tener el apoyo de la banda Los Hermanos Cortés. Ellos van a estar acompañándonos en nuestro piadoso recorrido. Y el adorno procesional, pues tiene su mensaje bíblico, en el cual pues nos refiere a que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, ¿verdad? Es un mensaje bastante especial, dado a la ocasión, que hace alusión a los 75 años de la hermandad, pero especialmente a que nuestro corazón debe estar centrado en nuestro mayor tesoro, que es Dios nuestro Creador. Él sea el centro y eje de nuestra vida, y eso es lo que vamos a tratar de proyectar mediante el diseño artístico que se ha preparado especialmente en esta ocasión para toda la feligresía católica que va a acompañar y que va también poder apreciar a lo largo de su recorrido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir con ustedes, vamos a otra de las canciones que tenemos por acá y luego vamos a platicar con don Luis Alfredo Cajas, que es el vicepresidente de la hermandad, pero también vamos a complacer a los amigos que están pendientes de la programación de esta mañana en la emisora de la familia. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Tanto la quiero que salgo a la calle sonámbulo. Tanto la quiero que ya la razón me falló. Tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Tanto la quiero que salgo a la calle sonámbulo. Tanto la quiero que ya la razón me falló. Yo tengo un amor que llora por mí y lloro por él. La vida me dio, la vida le di, qué lindo es querer. Tengo un amor que me quiere con todo su corazón. Y yo por ella me muero pensando en su amor. Bueno, a través de la emisora de la familia hemos escuchado a los Bribones que nos están incluyendo las canciones de aquel ayer que es tan inolvidable. Esta mañana vamos a despedir ya a los señores integrantes de la directiva de la Hermandad del Señor Sepultado de la Parroquia de San Bartolomé, que están en los preparativos de estos 75 años. ¿Quién nos puede decir algo ya en lo que es en la parte final de esta invitación que hemos tenido esta mañana aquí en la emisora de la familia? Muchas gracias, don Raúl, por la invitación y a Radio TGD, ¿verdad?, por darnos este espacio y poder anunciar las actividades que se están llevando a cabo ya en la parroquia de San Bartolomé en conmemoración del tercer viernes de Cuaresma y la celebración de los 75 años de fundación de nuestra hermandad. Pues únicamente la cordial invitación a toda la niñez quetzalteca, ¿verdad?, para que el día de mañana puedan acompañarnos en el cortejo procesional infantil. A partir de las 3 de la tarde, pues estará formando los turnos de niños y niñas en el atrio de la parroquia. Cordialmente invitados todos, no tienen ningún costo y pueden ir, la vestimenta pues es particular o formal, ¿verdad?, como el niño o la niña así lo requiera, ¿verdad? Y pues también la cordial invitación para todo el vecindario del barrio San Bartolomé. Como nos lo han mencionado, pues creo que estamos de manteles largos en la hermandad y entonces creo que todos somos partícipes de esta celebración y todos cordialmente invitados a participar de estas actividades y especialmente el día domingo a que nos puedan acompañar en el cortejo procesional que si bien estará recorriendo distintas calles y avenidas de nuestra amada Quetzaltenango, impartiendo sus bendiciones. Entonces, también la invitación cordial para todos nuestros socios, que pues de una u otra manera van a estar colaborando y participando con nosotros. Así es también la invitación cordial para todos los expresidentes de la hermandad, para que se puedan apersonar el día domingo a partir de las 8 de la mañana en el atrio, ya que pues hay un momento especial para ellos, para todos los expresidentes. Entonces los esperamos cordialmente, todos invitados a participar de esta celebración de los 75 años de fundación de la Hermandad del Señor Sepultado de San Bartolomé. Muchas gracias. A ver qué nos dice nuestro secretario Carlos Eduardo Xicará Rodríguez también con relación a esta celebración de las bodas de diamante. Sí, muchísimas gracias nuevamente por el espacio. Pues solo reiterar ahí la invitación que ya hiciera mi hermano vicepresidente a toda la feligresía y iglesia católica de nuestra ciudad y de los lugares circunvecinos, y también, por qué no decirlo, a nivel nacional, porque gracias a Dios esperamos contar con la presencia de hermandades invitadas de afuera, que tuvimos a bien hacerles llegar la respectiva invitación. De igual forma, también recordarles que hoy es el último día del rezo del septenario, el cual vamos a realizar a partir de las 8 de la noche en el interior de la parroquia. Y ya estas actividades, como ya las mencionaba, el día de mañana, tercer viernes, como ya lo decía en su momento, pues también se cumplen ya 75 años exactos de la primera romería, dado que nuestra venerada imagen viniera un domingo de Ramos, 30 de abril de 1947, y el año de 1948, pues ya con lo que usted informaba inicialmente, el grupo Pro Reconstrucción de la parroquia ya expuso a nuestra venerada imagen para la veneración del tercer viernes, y desde ahí quedó fundado el tercer viernes en el antañón barrio de San Bartolomé, y también por eso es mañana se cumplen 75 años de esta tradición meramente, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. De la romería, exactamente. Sí, él estuvo 2 años, primero en romería en el 48 y en el 49, y en el 50 fue la primera procesión ya que el Señor pudo recorrer las calles y avenidas en un cortejo procesional del Santo Entierro, como le conocemos. Recuerdo que en su inicio mi abuelo acompañaba la procesión, tenía amistad con los señores de paz, y la procesión salía de la iglesia y solo venía a dar a la vuelta al Parque Bolívar, llegaba al puente de piedra sí, y regresaba. Correcto. Ya lo que no recuerdo fue en qué año se autorizó llegar hasta el Parque Central. ¿Ya? Esto fue, yo creo que en 1950. La primera apreciación fue en 1950, sí. Entonces los felicito de antemano por esta actividad, por ese entusiasmo que tienen para sacar adelante esta celebración, que son 75 años de vida que tiene la Hermandad del Pueblo, como yo le he dicho siempre, la Hermandad del Pueblo, la Hermandad de la Parroquia de San Bartolomé. Una felicitación para la directiva y esperamos que ese día pues todo salga como siempre se ha querido hacer. Dios mediante, así será. Gracias por los buenos deseos, mi estimado Raulito. Muchas gracias nuevamente a Radio TGD por el espacio que nos ha concedido también y por el programa que nos están haciendo favor de llegar a toda la fiel audiencia de esta prestigiosa emisora. Muchísimas gracias por el espacio, que Dios los bendiga y que sigan también ustedes adelante. Tienen un programa de música sacra aquí en la radio por la tarde. ¿Cuándo es el último programa? No, gracias a Dios vamos a terminar con la programación hasta el miércoles santo de esta cuaresma. Qué bien. Es el programa es de 4 a 4:30 y ahorita en época cuaresmal, ¿verdad? Es entonces, lunes, vamos. Martes, miércoles, viernes y sábados. Vamos a seguir en sintonía entonces de las marchas por la tarde. Muchas gracias por la presencia del el señor vicepresidente Luis Alfredo Cajas, como también el secretario de la Hermandad, Carlos Estuardo Xicará Rodríguez, por habernos venido a informar de esta actividad importante que es 75 años de la Hermandad. Gracias y que todo le salga en perfectas condiciones. Muchas gracias. Mientras tanto, nosotros continuamos con la parte musical y viene siempre el corte comercial y luego seguimos con Jueves Inolvidable de Bolero. El éxito de Radio TGD, La Voz de Occidente, es producto de la capacidad, conocimiento y visión en medios de comunicación, aunado a la preferencia de su audiencia. Con orgullo celebramos un aniversario más de la emisora de la familia. Es nuestro aniversario y que sean muchos más. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Escucha la antañona TGD, La Voz de Occidente. En un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero. Nuestros labios guardan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la Estación de la Familia. Y claro, saludos para todos los amigos que esta mañana nos están prestando amablemente su sintonía.

en San Andrés, Sajcabajá, Quiché. En la madrugada, pues el Viernes Santo, se realiza el martirio de los changaliques. Estos personajes recorren las principales calles con los pies engrietados. Las cadenas fabricadas de manera artesanal dificultan que los changaliques caminen de forma normal, por lo que deben de hacerlo dando saltitos. De esta manera de avanzar provoca que los tobillos del changalique se sangren debido a que lo de lo rústico de los grietes. El sufrimiento se graba a cargar en la espalda una cruz de madera de unos 5 metros de largo. Estos personajes son seguidos por los gateadores, quienes portan una maleta de espinas en la espalda desnuda, cuyas rodillas terminan sangrando. Esta es una penitencia, según ellos, y también otra de las actividades que se conocen como una tradición del pueblo de San Andrés, Sajcabajá, en Quiché. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical del programa a través de la emisora de la familia, Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasaste a mi lado con cruel indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste. Que ni desprecios merezco ya de ti. Y sin embargo sigues unido a mi existencia. Y si vivo 100 años, 100 años. Hemos escuchado la participación de Lucha Vía, que nos ha interpretado 100 años a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Platicando por acá las tradiciones de la Semana Santa. Por ejemplo, en Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, los vecinos participan el Viernes Santo en el ritual Soltemos al cachudo. Cuando por las calles del pueblo deambula un judío con las manos encadenadas y montando en un caballo, seguido por un centurión. Al llegar al parque de esa localidad, ambos se bajan de sus caballos y el centurión desata al judío, que es acompañado por jóvenes vestidos como el de los centuriones, que precisamente acompañan al personaje principal. Entran en conflicto con los judíos. Por un lado, se enfrenta a caballo los jefes de ambos bandos, y por el otro lado, todos sus secuaces son con espadas de madera. Así se lleva a cabo esta actividad. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que sintonizan el programa Jueves